¿Qué tal, Ignacio? Buen día, ¿cómo estás? Bien, la verdad que una alegría tenerlo al aire, sobre todo por la noticia que nos llegó esta mañana. Sabemos que en las próximas horas también, los próximos minutos, va a ser anunciado oficialmente por el gobierno municipal, pero la verdad que nos parece interesantísimo la posibilidad de poder hablar con usted, porque va a haber un desembolso en Saladillo de 250 millones de pesos, que es un monto bastante importante para la ciudad. Sin duda, obviamente que es una obra importantísima, una inversión importantísima de parte del Gobierno Nacional, que lo venimos haciendo en conjunto con el Intendente, que con muchos proyectos y con un equipo importante ha realizado sin duda el proyecto de hábitat más importante de la provincia de Buenos Aires. Así que el barrio 31 de Julio y todos los vecinos de Saladillo van a estar muy, muy contentos con esta inversión, con esta urbanización que se va a realizar en el barrio, por la cantidad de ítems que incluye, como desagües pluviales, todo lo que sea la ampliación de la red de agua potable existente, las zanjas, alcantarillas, pavimento, tantas inversiones que se van a realizar por decisión de Mauricio Macri y conjunto con el intendente para que todos los vecinos del barrio 31 de Julio y para todos los vecinos de Saladillo puedan tener esa enorme inversión de parte del Gobierno Nacional y poder mejorar la calidad de vida de la gente, que es nuestro compromiso por el cual estamos en política junto con Mauricio. Viceministro, uno ve analizando los números que Saladillo va a recibir una porción bastante importante de este fondo o de esta primera firma de convenios, que son casi 300, un poco más de 330 millones. Bueno, para Saladillo vienen 248. Esto tiene que ver con el proyecto presentado. ¿Cómo se manejó el criterio? Sí, obviamente que el intendente con quien hemos tenido muchas reuniones, viene bastante seguido, así que tiene muchos proyectos y muchos equipos que presentar, y en ese trabajo se ha encontrado también la Secretaría de Vivienda con la total predisposición de parte de Rogelio Frigerio, de todos nosotros, de todo el equipo del Ministerio Interior, para ir viendo cuáles son las necesidades de Saladillo, cuáles son las demandas pendientes que tienen ustedes de cada uno de los barrios. Y en ese sentido nos hemos encontrado con una demanda insatisfecha de parte de muchos años de una gran inversión como esta que vamos a hacer ahora en el barrio 31 de Julio. Y con todos esos proyectos, ir viendo cada uno de los temas que hacen falta, ir viendo también los requisitos que nosotros tenemos. Así que en ese trabajo en conjunto, en ese equipo que hemos conformado con José Luis Salomón, con María Eugenia Vidal y con Mauricio Macri, empezar a buscar soluciones concretas, como estamos haciendo ahora con este anuncio, para que Saladillo esté cada vez más linda, para que esa ciudad de la que es orgullo, yo soy chivilcoyano, estamos cerca, serán 150 kilómetros, pero estamos Sí, un poco menos, un poco un menos. poco menos, pero obviamente que es para nosotros importantísimo, para los bonaerenses, que cada una de nuestras ciudades tengan esas inversiones, tengan servicios de un Estado presente, servicios que tanto hacen falta, y que cada uno de los pesos que pagan todos los vecinos de Saladillo en impuestos, en tasas, en más contribuciones que se puedan realizar, se vean después reflejados en inversiones como estas, que no haya vivos en el medio, que haya transparencia, que no haya personas como la que hemos visto y que seguimos viendo paseando por tribunales judiciales o jugando olimpiadas a ver quién tira más lejos los bolsos por los conventos. Cada uno de los pesos que pagan los vecinos se va a ver reflejado en obras, se va a ver reflejado en la recuperación de la infraestructura para que nuestra producción y nuestras familias transiten bien por la 205, por las rutas provinciales, para que los barrios tengan pavimento, tengan cloacas, tengan agua potable, tengamos los servicios básicos, como tantas décadas vienen siendo pendientes en nuestra provincia de Buenos Aires, y que a través del enorme compromiso de Mauricio Macri y de Rogelio Frigerio, en conjunto obviamente con el intendente, se puedan ver reflejado como una solución definitiva. Viceministro, con la inmensa cantidad sí, la inmensa cantidad de obras que están haciendo falta, y con la inmensa actividad que tiene y que involucra el Ministerio del Interior, ¿con qué se encontraron y cuáles fueron las prioridades que se estableció desde el Ministerio en el marco de empezar a actuar rápido? Nos encontramos obviamente, como en casi todas las áreas, con un Estado quebrado en términos financieros y en términos de organización. Era todo una anarquía organizacional. no había un funcionamiento lógico ni un objetivo claro de parte de las diferentes áreas de gobierno. Y lo que respecta a obra pública, obviamente quizás el área más sensible, por lo que también venimos viendo, Ignacio, de dónde están los funcionarios como Julio Devido o mismo López, acusados, de cuánta causa estaba dando vuelta, obviamente que son las personas con más sospechas y con más investigaciones. Así que nuestra primera etapa fue encontrarnos con una enorme cantidad de obra pública paralizada. El 10 de diciembre nos encontramos que desde agosto el kirchnerismo había abandonado todas las obras del país, no había pagado un solo certificado a los proveedores, a las cooperativas, los mismos municipios y gobernaciones para que se terminen las obras, sino que esa plata sin duda la han gastado en la campaña o en otras cuestiones que o se la han quedado muchos de ellos, como estamos viendo. Así que en ese escenario, por decisión, insisto, de Mauricio Macri, fue con la plata también de un Estado quebrado en términos financieros, empezar a pagar para que esa obra se reactive, para darle transparencia a los diferentes certificados que nos encontramos con muchísimas sospechas y falta de claridad. Así que en eso nos llevó los primeros meses de gestión, que fue duro, que fue un trabajo que ya lo venimos casi concluyendo, de terminar de pagar toda esa enorme deuda, cerca de 9.000 millones de pesos que nos dejaron de deuda de obra pública paralizada, y que la decisión del presidente para darle mano de obra, para darle vida a todas nuestras ciudades y a toda la gente que venía trabajando en obra pública, fue pagar para reactivar rápido esa obra pública y empezar con nuevas obras como esta que estamos firmando con José Luis, para empezar a invertir en lo que realmente queremos y darle obviamente las prioridades que a nosotros nos parecen lógicas. Así que en ese camino hemos estado estos 9 meses ordenando, pagando e iniciando inversiones importantísimas para las diferentes ciudades, principalmente de nuestra querida provincia de Buenos Aires, y ojalá que esto avance día a día. En ese camino estamos totalmente ocupados en recuperar la obra pública de nuestro país, en recuperar rutas que sean confiables, que sean transitables, que no sean un desafío a la vida como lo sufrimos los bonaerenses, para que haya obra pública en los barrios, que haya cordón cuneta, que haya pavimento, que tengamos agua potable, que tengamos cloacas, que tengamos servicios que quizás a veces cuesta creer que en 2016 haya tanta gente y tantos bonaerenses que no tengamos agua potable y cloacas, pero pasa, para dar respuesta a una enorme preocupación que también tenemos del déficit habitacional, con lo caro que están los terrenos, con la dificultad que hubo todos estos años de acceso al crédito. Eso también se empieza a trabar porque hay una enorme inversión del Gobierno Nacional y porque además empieza a reducirse la inflación, con lo cual estamos totalmente optimistas en que se va a recuperar el crédito hipotecario, en que la reducción de la inflación va a ayudar a muchos argentinos a volver a consumir, a volver a invertir, a volver a tener su vivienda y su crédito propio. Así que estamos en un momento donde vemos que día a día estamos mejor, y con un enorme optimismo pensando también en el año que viene. ¿Tiene algún convenio Chivilcoy con el Ministerio del Interior? Nah, un chascarrillo, viceministro, porque no. estuvo Florencio Randazzo antes, ahora usted como viceministro, dentro de la misma cartera, por eso el chacarrillo con la ciudad de Chivilcoy, nada más. Va a haber, obviamente, como siempre, como ha tenido, y ojalá que siga teniendo, para que los chivicoyanos también estemos bien y que no sea toda la plata para saladillos, guárdenos algo. No. Viceministro, de corta edad, pero de una buena trayectoria política, usted, digo, para quienes no lo conocen. Sí, obviamente que, como todos los que somos parte del interior bonaerense, me fui a estudiar a La Plata, y ahí empecé también a trabajar como secretario privado de joven a los 24 años con el gobernador de la provincia, con Felipe Solá. Así que ahí obviamente que fue arrancar desde muy chico en lugares importantes, y eso me da a esta altura, a los 36 años, estar en este lugar, que lo vivo con muchísima responsabilidad, dedicándole muchísimas horas de mi vida, porque lo siento así, porque tengo el mismo desafío que tiene Mauricio Macri con la provincia y con el país. Y obviamente con mucha humildad, porque eso también lo llevamos, quienes somos del interior bonaerense tenemos esa sangre y ese espíritu. Así que todo lo que se pueda hacer para que nuestro querido interior esté cada día mejor, bienvenido sea, y poder dar de este lugar un granito de arena para que eso pase. Específicamente, volviendo al tema que nos ocupaba hoy, que es los fondos que vendrán a Saladillo y otras ciudades por este plano, este programa de hábitat, se apunta fundamentalmente a obras, a barrios con obras relegadas, con obras básicas en algunos casos, como son desagües pluviales, cloacas, agua potable. Se apunta fundamentalmente a eso, ¿no? Digo, a los barrios donde todavía están obras que deberían estar hace rato. Totalmente, sin duda que las deudas pendientes en términos de infraestructura vienen siendo no solamente hace 10 años, sino también hace décadas, así que obviamente que de parte nuestra está en cortar esa página que venía siendo todo lo postergado, lo pendiente, y empezar a hacer realidad tantos sueños de los vecinos de Saladillo y de todo el interior de la provincia en estas obras. Darle agua potable, pavimentar, poner cuneta, iluminar, arreglar las plazas. Todo eso significa darle dignidad a los vecinos de Saladillo, darle dignidad y buena calidad de vida, y es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que estar presente en las cosas que la gente necesita e invertir el dinero que se paga en impuestos y que eso directamente llegue en obras a los vecinos. Así que ese es el desafío de Mauricio Macri. Nos llevó un tiempo, obviamente, como organizacional del Estado, en pagar la deuda que nos dejaron, el desorden que nos dejaron, pero hoy estamos en un momento donde empezamos a salir y a estar cada día mejor, y eso es lo que remarca siempre Mauricio Macri. Cada día que va pasando estamos un poco mejor que el día anterior, y eso lo tenemos que construir entre todos, porque esto es un cambio en la forma de hacer política, un cambio de pensar y un cambio cultural, donde todos nosotros, principalmente lo digo como bonaerense y como un bonaerense del interior más, en respetar al vecino, en no pasar el semáforo en rojo, en respetar las leyes, en cumplir lo que a nosotros nos toca para que no sea una cuestión solamente de lo que tiene que hacer un presidente, sino que tiene que ver el compromiso de todos los argentinos, y en especial de los bonaerenses, para que tengamos esa enorme provincia que somos, se vea reflejado en que no tengamos vecinos que estén viviendo en villas, que tengan vulnerabilidad, que tengan necesidades de alimentación, con la enorme riqueza que tenemos los bonaerenses en nuestros recursos. Viceministro, yo sé que el tema que nos atañe es otro, pero teniendo la posibilidad de hablar con un funcionario nacional, no puedo dejar de consultarle por el tema de las tarifas que tanto se viene hablando en los últimos meses y para todos los habitantes genera una expectativa, una incertidumbre, el tema de la posibilidad de definir finalmente las tarifas. ¿Qué es lo que tenemos que esperar para las próximas horas? El presidente desde el primer día decidió decirle la verdad a los argentinos, y una de esas verdades que a veces son incómodas, que a veces duelen, como en cada uno de nosotros cuando reconocemos un problema en nuestras vidas, implica un tránsito que es difícil, pero el presidente decidió dejar de esconder la mugre bajo la alfombra y empezar a solucionar los problemas que tenemos argentinos, entre ellos el sector energético, y obviamente que reconocer aumentar las tarifas es incómodo, pero es necesario, y se va a hacer de una manera gradual. Se van a hacer las audiencias este mismo viernes y empezar a hacer a darle a cada uno de los pagos que se hace de los vecinos, que termine siendo después también inversiones en que no tengamos más cortes de energía, en que tengamos un servicio eficiente, en que podamos recuperar esa famosa soberanía energética de la que obviamente los argentinos hemos estado orgullosos toda nuestra vida. Y para eso hace falta, obviamente, darle un marco de certidumbre, darle un marco de claridad sobre cuáles son los costos de los servicios. La luz y el gas y los servicios no son gratis. Un esquema de subsidio que principalmente beneficiaba a la ciudad de Buenos Aires y que nosotros ya lo veníamos más sectorizados con costos más elevados. Y ahora implica darle una igualdad a todo el esquema argentino, darle federalismo y que todos paguemos lo mismo y reconocer un costo de lo que realmente implica el costo de producción, de generación y distribución de energía y de gas. Así que, obviamente que son decisiones incómodas, pero lo mejor es decirle la verdad y empezar a solucionar los problemas. Ese es el camino que estamos llevando adelante y dándole ahora, obviamente como siempre planteamos, pero quizás ahora más por lo que han sido discusiones y mejoras que hemos tenido en nuestra propuesta tarifaria, mayor gradualidad al incremento. El gran problema por ahí fue algún, no sé si llamarlo desprolijidad o falta de estudio o de tacto al momento del primer lanzamiento de las tarifas, ¿no? No, no, no creo que sea ese el tema. Simplemente, después, obviamente, cuando uno plantea una propuesta y se puede mejorar, se puede corregir, bienvenido sea, y eso creo que también hace bien a la democracia, hace bien al diálogo que venimos teniendo. Sin duda que en otra etapa de Argentina, una propuesta que podría haber sido mejorada, como lo terminamos mejorando y corrigiendo, en otra etapa se hubiese mantenido firme y sin dialogar y encerrándose, como lo vimos, por ejemplo, cuando fue la 125. Aquella resolución agropecuaria, con lo cual creo que acá para que me está llamando el ministro para una reunión, gracias, te pido una reunión que tiene ahora, sí lo sabíamos, viceministro, si ya tiene que cortar no hay problema, la dejaremos pendiente para la próxima, nos habían anticipado que tenía una reunión hasta ahora. Exactamente, así que en todo caso cuando quiera volvemos a conversar con todo gusto, y obviamente siempre leyendo Info Saladillo como corresponde. Muchas gracias, viceministro. Bueno. Hasta luego. Chao, gracias. Hablamos así con el viceministro del Interior de la Nación, Sebastián García de Luca. El tema de la firma del convenio por 250 millones de pesos.